Una compañera de mis noches solitarias, quiero pedirte que llegues hasta donde mi amada, que tú le digas cuánto la quiero, que sin su amor me estoy muriendo. Pasan las horas y aún la espero, yo ya no quiero seguir sufriendo, aún la espero, yo ya no quiero seguir sufriendo. Dime, cumbia, por favor, que me devuelva aquel calor que en mis noches frías su amor me dio. Sin sus caricias no soy feliz, y sin sus besos no sé vivir, y sin sus besos no sé vivir. Quiero pedirte que llegues hasta donde mi amada, que tú le digas cuánto la quiero, que sin su amor me estoy muriendo. Pasan las horas y aún la espero, yo ya no quiero seguir sufriendo, aún la espero, yo ya no quiero seguir sufriendo. Dile, cumbia, por favor, que me devuelva aquel calor que en mis noches frías su amor me dio. Sin sus caricias no soy feliz, y sin sus besos no sé vivir, y sin sus besos no sé vivir.